Esta mañana vamos a meditar juntos en San Juan. En San Juan, primera carta de San Juan, por favor. Y vamos a continuar, vamos a terminar nuestra lectura de Cristo en su santuario, donde estamos meditando acerca de la importancia de del juicio investigador. Nunca pensé que estudiar el libro de Daniel nos demorara tanto e involucrara tanto, y eso, que estamos dejando muchas cosas relacionadas a los estudios. Ustedes se han dado cuenta que a veces he dicho ustedes con mayor tiempo y quietud en casa sigan la lectura de lo que en algunas citas donde hemos estado leyendo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 4. Verso 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestras peticiones sean cumplidas, para que vuestros anhelos sean logrados. ¿Qué es lo que más anhela? ¿Cuál es el mayor deseo profundo de los hijos de Dios? Marlene, ¿puedes contribuir a esa pregunta? El anhelo de los hijos de Dios es estar con Jesús, ser salvos. Ajá. Estar con él. Uh-huh. Y yo quiero que me limpie todo pecado también. Correcto. Eso era lo que yo andaba buscando en ti, porque lo dijiste hace un momento. El mayor anhelo de los sinceros hijos de Dios es, sí, está bien, se entiende, estar con Jesús, ser como Jesús, etcétera. Pero para poder ser como Jesús, estar con Jesús, palpar a Jesús, ver un día a Jesús, hablar personalmente con Jesús, estar con Jesús en el cielo, etcétera. Primero, lo esencial, lo básico, lo fundamental es llegar a tener victoria sobre el pecado como la tuvo Jesús. Aquellos que vayan a estar con Jesús, aquellos que vayan a disfrutar la presencia de Jesús por los siglos de la eternidad sin fin, es porque habrán cortado toda conexión con el pecado. Ahora, escucha bien, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, vuestras peticiones sean cumplidas, vuestras necesidades sean cumplidas. Y lo explica, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos lo que se está escribiendo. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, tiene que ser más preciso de qué está hablando. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, necesita ser más directo todavía. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El deseo de Dios ¿Cuál debe de ser ahora el deseo nuestro que Dios desea cumplir? Es que seamos limpiados de algunos pecados, de los más feos, de los más grandes, de los que son ocultos, de los secretos. La Biblia es clara. Dios desea limpiarnos de todo pecado. De eso está hablando el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo nuestro, Dios desea cumplirlo. Y yo sé que el gozo, lo que va a poner gozo en el corazón de Marlene, debe de ser el mismo de cada uno de nosotros, tener victoria sobre el pecado. El pecado es odioso, es repulsivo, es abominable, es asqueroso, es tan maligno que solo lleva a la muerte. ¿Cómo no odiar algo de esa naturaleza? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a cumplir el gozo nuestro? Dios quiere limpiarnos de todo pecado. No de algunos pecados, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, no los pecados de otros. Si confesamos nuestros pecados, y es acá donde volvemos a hacer el énfasis, es que la relación para salvación es personal. ¿Y yo qué sé que le voy a confesar a Dios de Marlene? Yo no sé nada. Yo solo pido bendición sobre ella. Pero aquellos secretos íntimos, ella lo sabe. Yo sé mi vida. Cada uno acá por nombre, y menciona el nombre de Marlene por la confianza. Pero cada uno de nosotros debe de acercarse a Dios. Oiga, hago una pregunta. Es que no conocemos nuestras áreas débiles. Es que hasta este momento ignoramos en dónde Satanás puede tener victoria sobre nosotros. Si ya el Espíritu Santo te mostró dónde el enemigo puede atacarte y vencerte, pide refuerzos en esa área. Si viste dónde tu muralla, tu muro, tiene una brecha donde el enemigo entra, levanta muro allí. Pide ayuda, pide asistencia y asistencia tendrás. Si confesamos nuestros pecados, verso 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que juntos esta mañana veamos la cruz del Calvario y el ministerio del santuario en estos versículos. Donde Dios nos perdona todos nuestros pecados, donde se pagó el precio de cada pecado. Cometido por nosotros. Se levanta la cruz. De forma palpable, de forma tangible, para perdonar tus pecados fue necesaria la cruz del Calvario. Y para limpiarte de todo pecado es necesario la obra de Jesús como sacerdote en el santuario celestial. Por lo tanto, el tema de juicio investigador, el tema de Jesús intercediendo, es a nuestro favor. Es en la misma naturaleza, es poder darnos el mismo regalo que podemos ver en la cruz del Calvario. Juicio investigador es para que tú tengas victoria sobre el pecado. Juicio investigador es para que Dios en la última generación de vivos sobre la tierra pueda tener un ministerio puro, hijos realmente transformados, vencedores sobre el pecado. Aquel que no crea eso, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece en casa para siempre, el hijo sí. Y estamos llamados a ser hijos de Dios. Tal es el Padre, tal es el Hijo. Y si llamamos a Dios por Padre, y el Padre odia el pecado, no hay, dice acá, no hay. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay, ¿cuántas tinieblas en él? Ninguna tinieblas en él. Y ese Dios maravilloso dice, vosotros sois la luz del mundo. Y aquel que llega a ser luz de Dios no debe de tener tinieblas en él. El problema que nos presenta el mismo apóstol, el mismo discípulo amado. ¿Alguien de ustedes puede ir a buscar San Juan capítulo 3, versículo 19? Quien haga el favor, que cuando lo encuentre, que lo lee. Yo sigo leyendo acá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, la obra del Calvario, y limpiarnos de toda maldad, la obra del santuario, fusionadas, conectadas, de la mano, todo en nuestro favor. Por favor, gentes, amigos míos, hermanos, hermanos lindos, preciosos, que Dios me regala como familia. Entendamos de una vez por todas el tema del santuario, el tema del juicio investigador. No es para aplastarte, para descartarte como inservible, para condenarte. No, es para que puedas tener victoria sobre el pecado. Por eso Satanás se empeña en poner otro tipo de cuadro, de imaginación, de ideas en nuestra mente relacionados al juicio investigador. El juicio es a tu favor. Daniel capítulo 7 ya nos lo dijo. Tiene como objetivo dar el reino de Dios a los santos del Altísimo. Darles. Sigue siendo un regalo a tu favor. Por favor. Con esto en mente. Camina por el camino de la vida con alegría, con paz, amando a Dios. Oiga, ¿quién no va a amar a un Dios así? Dios no es un tirano, un severo, un cruel acreedor a quien, si no le pagamos, nos va a ir mal. Así no es. Es un padre pródigo que da, que comparte una y otra vez de sus riquezas. Dios es bueno. Y no me cansaré de repetirlo. Dios es bueno porque para siempre su misericordia. ¿Quién te dice a ti que Dios no derramará misericordia hoy sobre ti? Solo quiere cumplir tu gozo, y mi deseo es que el gozo de Marlene sea el gozo de cada uno de nosotros. Arranca de mí, oh Dios, esa tendencia, ese gusto natural por el pecado. Arráncala de mí. Pedid y se os dará. De todas las peticiones que en el corazón del ser humano nace, el espíritu de profecía es claro, ninguna es contestada con mayor rapidez que aquellas peticiones que se piden en favor de tener victoria sobre el pecado. Esas se contestan rápido, de inmediata, no hay demora en ellas. Pero ahora, ¿qué ha hecho Dios? ¿Alguien encontró esa cita? Sí. Nadie. Es nadie, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué conmovedor. Qué terrible. ¿Cómo es posible que podamos llegar a amar más al pecado, al diablo, que la justicia, el amor y a Jesús? ¿Cómo es posible? Y ahora viene acá la llave maestra. Tenemos que encontrar algo práctico. Y Dios es así. Dios no es abstracto, no es solamente asunto de cosas invisibles y que es solamente por fe y que la fe es la certeza, lo que es. No, no, no. Dios tiene áreas prácticas para que tu gozo sea cumplido. Imagínate, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Vuelve otra vez al énfasis del versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Anda. Está escrita, tenemos la palabra de Dios escrita con el objetivo que no pequemos. La palabra de Dios morando en nosotros, ¿cómo vas a pecar? El problema es que hemos puesto la palabra de Dios en segundo plano. Todos corren tras lo que no aprovecha. Oh, si tan solo tuviéramos la palabra de Dios. Como tenemos las cosas innecesarias, si tan solo le diéramos a Dios el tiempo que le damos a otras cosas, si fuésemos a su palabra como vamos en busca de bienes terrenales, seríamos verdaderamente la luz del mundo. Estas cosas os escribo. Estas cosas están escritas para que no pequéis. Aún estando conectado con estas cosas, por ese misterio del pecado que desconocemos, si un día, Marlene, escucha bien, hija, tú que amas a Jesús y amas su palabra, si un día, por esas cosas que no entendemos, cayeras en pecado. Un pecado, no sé cuál pecado. Tu caso no ha llegado a su fin. Tu caso no es desesperado. a ese Dios que hemos llegado a conocer, mientras estamos en el proceso de obtener victoria sobre el pecado, si alguno hubiere pecado, abogado. ¿Dónde está Jesús como abogado? ¿Cuál papel desempeña Jesús en el cielo? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué función tiene un abogado en favor del culpable? Interceder. Todo lo que estamos leyendo apunta a Jesús en su ministerio como sacerdote, intercesor, como abogado, que presenta, que se presenta en lugar del culpable. Ah, qué bonito. Cuando de pronto sabes que no es necesario que tú vayas en persona a la corte, cuando el abogado te diga, no necesitas ir, yo voy a presentar tu caso. Después te comunico. ¿Qué paz trae al corazón? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Mientras esté como abogado, hay esperanza. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es el intercambio, la propiciación, el exchange. Yo doy pecado y el que me da. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, el que dice yo quiero tener victoria sobre el pecado, el que dice yo voy al cielo, el que dice yo tengo una relación de salvación con Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Saben que esta es la diferencia entre el mundo adventista y el campo evangélico. El mundo cristiano, porque nosotros sí creemos que Dios pide que guardemos sus mandamientos, su santa ley, porque nosotros sí creemos que se puede vivir en novedad de vida, que nosotros sí creemos que podemos ser nuevas criaturas, porque nosotros sí creemos que se puede guardar, obedecer, llevar al diario vivir la santa ley de Dios. No por nuestras propias fuerzas, sino porque todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Ahora escuchen este pensamiento antes de seguir con nuestra lectura. Y vamos a terminar esa lectura de Cristo en su santuario, donde estábamos, donde estamos. Pero antes de ir allá, dice el discurso maestro de Jesucristo. Página. Ay, madre. Nunca pensé que mis ojitos tenían que tener necesidad de alejarse tanto esto para poder ver. Es la página 48, párrafo 5. Todo se acaba en esta vida. Escucha bien lo que dice acá. Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. Siempre que los hombres escojan su propia senda, te oponen a Dios. Es que tu senda, tus gustos, por forma natural, están en contraposiciones, están en conflicto con la voluntad de Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos. ¡Ah, qué triste! Todo aquel que siga su propia senda no estará en el cielo, punto. Porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres. La santa ley de Dios está para el bienestar, ha sido dejada, ha sido provista, ha sido entregada a la humanidad para que en ella tengamos bienestar y felicidad. Tanto en esta vida como en la venidera. Oiga, es mejor que aprendamos a amar, a gustar, a disfrutar esa ley, porque esa ley es eterna. Y aquellos que la amen aquí la amarán eternamente y por siempre. Pecado fue rebelión contra esa sagrada ley en el cielo. Hubo uno que levantó su pie contra esa ley y nació el pecado en el corazón de ese ser. Y ahora, la felicidad, la prosperidad, el bienestar consiste en amar la voluntad de Dios, escoger la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres. Tanto en esta vida como en la venidera, al obedecer la ley de Dios, escucha bien esto porque te dije que había algo práctico. Al obedecer la ley de Dios, el hombre y la mujer, o sea, la raza humana, cuando la Biblia dice, o la inspiración dice, el hombre, no se está refiriendo al masculino, se está refiriendo a la raza humana. Cuando en la Biblia se menciona hombre, incluye a la mujer. Es este lenguaje moderno, inclusivo, woke, en el cual vivimos en nuestros días, que nos lleva a hacer un enredo en el lenguaje. Pero entiende que cuando se habla de hombre, en estas declaraciones habla de ambos sexos. El hombre, al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. ¿Cómo puedes obedecer algo que no conoces? Necesitamos entender que la santa ley de Dios, que la palabra de Dios, debemos de estarla memorizando. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. El problema que está matando al mundo adventista es que hemos llegado a punto donde estuvo el pueblo de Israel en los días de Jesús. Decimos, pero no hacemos. Predicamos de la ley, enseñamos la ley, pero no la amamos, no la vivimos. Y por eso hemos llegado a caer tan bajo. Que a Dios le duele. El día que Dios vaya a actuar, le duele que la mayoría de los que hoy forman el pueblo de Dios se perderán. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? ¿Cómo vas a conocer algo que no viva en tu mente? Los 10 mandamientos como aparecen en Éxodo capítulo 20, el adventista promedio no se la sabe de memoria. Y no me vengas acá a decir que quieres tener victoria sobre el pecado y no memorizas la santa ley de Dios. No me digas que tienes un muro de protección y no sabes cuál es el primer, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el quinto, cuál es el décimo mandamiento. Cada uno de nosotros debe de memorizar, debe de conocer, debe de amar, debe de encontrar gozo, placer en la santa e inmutable ley de Dios. Y no me digas que tu cerebro es tan diminuto que no puedas memorizar los 10 sagrados preceptos que formarían una muralla de protección contra el mal a tu persona. Anoche llegamos muy tarde al centro Lesbia y yo. Ella se subió a su habitación y yo me fui a la mía. Ya veníamos cansados. Ella dice, ya no aguanto el sueño. Y yo venía cayendo a su apedad. Pero lo último que hice antes de quedarme dormido, abrir la palabra de Dios y leer la santa e inmutable ley de Dios. Es una muralla que me protege a mí, protege a Lesbia, protege a todos. Y se puede vivir en santidad. Esta mañana desperté tarde. No tuve el tiempo necesario para hacer mi año bíblico. Pero nuevamente, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Medita en la ley de Dios. La volví a leer y me vine para acá. Queremos estar protegidos contra el pecado. Queremos salir vencedores. Conoce, ama, vive, enseña aquello que Dios te ha dado para que salgas victorioso. ¿Saben cuál era el llamado? Allá en Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 6. Y es que es práctico. Está bien que tengamos el deseo de tener victoria sobre el pecado. Y es un buen deseo. Eso viene del Espíritu Santo. Pero no puede quedarse solamente en deseo. Hay cosas prácticas que Dios espera a cada uno de nosotros. Capítulo 6 de Deuteronomio dice, versículo 6:4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios cumpla el deseo de tu corazón, mas tú haz tu parte. Es sencillo. Dios no nos puso algo complicado. Que te estés cayendo de cansancio, aunque te quedes dormido leyéndola al acostarte, medita en ella. Al levantarte, medita en ella y tendrás un muro de protección contra las tentaciones de Satanás. La cita que nos leyó Kendi, gracias Marlene por mandarla, dice algo maravilloso. Miren lo que dice. Dice en la cita que ella nos compartió: siempre que seáis tentados a pecar, siempre que seáis tentados a pecar, no quiere decir que Satanás se olvidó de ti. No quiere decir que tu naturaleza caída se olvidó completamente. No. Las provocaciones, las tentaciones estarán allí. Hoy te acompañarán. Hoy irá contigo esa naturaleza que le gusta lo malo, a quien Satanás provoca para llevarte a su lado. Cuando siempre que seáis tentados a pecar, recordad que Cristo os está viendo, os contempla. Y que Satanás desea haceros caer para zarandearos como a trigo. Enviad vuestras peticiones al cielo y ved a Jesús intercediendo por vosotros. Cuando seas tentado a pecar, ¿a dónde debes de ir? Ya está Diógenes con nosotros. Dios, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Deja ver allá. Está Diógenes todavía, sigue predicando. Ajá, estás aquí, ya te vi. Sí, aquí estoy. Era que estaba leyendo y no encontraba el micrófono. Ah, bueno. Cuando somos tentados. Ok. Pongámoslo así. Si por desgracia, cosa que no queremos, pero llegara a suceder, el cielo todo está para ayudarnos para que no suceda. Pero si llegara, es casi imposible que suceda, pero puede suceder que cometiésemos un pecado. ¿A dónde deberíamos de ver? Hay un himno que reza. Que habla acerca de la cruz. ¿Cómo dice? Mira la cruz de Cristo. Quiero que veamos esto. La esperanza para el pecador está en la cruz del Calvario. Hay perdón. Pero la esperanza para el pueblo de Dios, para vencer la tentación, no está en la cruz. La inspiración dice claramente que debemos ver a Cristo intercediendo por nosotros. Si caes en pecado, mira la cruz. La sangre de Cristo fue derramada en tu favor. Mas Mas si hoy eres tentado, mira a Cristo en el santuario celestial. Poder vendrá del cielo y se cumplirá el gozo de tu corazón. Es maravilloso el tema del santuario, mis hermanos. Solamente de la mente de Dios, solamente un ser infinito en sabiduría pudo habernos dado algo de esa forma para que podamos estar con Él por la eternidad. Dios ya hizo todo para que el hombre obtenga victoria sobre el pecado. Y nuestro ejemplo es Jesús. El versículo 6, no lo leímos, del capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Alguien puede buscarlo? Mientras voy a Cristo en su santuario. Dice Cristo en su santuario, y vamos a terminar allí hoy, y mañana vamos ahora ya con esto en mente. ¿Verdad, Diógenes, que podemos ir ahora a hablar acerca del juicio investigador con tranquilidad en el corazón? ¿Verdad que no va a quedar miedo? Claro. No va a quedar miedo ni angustia en la mente de nosotros. No debe de haberla ya. Don Álvaro, es... 2:6, primera 2:6, primera carta, capítulo 2, versículo 6. Oh. Lee el 5 y el 6, léete el 5 y el 6, por favor. Y vamos a cerrar este pensamiento y vamos a leer. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Verdad que es bien práctico? Es tan claro, el que guarda su palabra, esta muralla de protección, tenemos que memorizarla. Tenemos que, solamente conociéndola, memorizándola, habitando ella en nosotros, estaremos preparados. Estaremos como un muro, como una muralla de protección será en nuestra mente. Conoce cada palabra. Comienza con el uno donde dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué bonito. Estás aquí, anhelas ahora esto, formas parte de mi pueblo porque yo soy Jehová. Yo te saqué de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro amor. Y es que es tan coherente lo que Dios nos pide. Porque nos ama. Y debemos de amarle, debemos de tener una relación de amor con Él. ¿Cómo tener otro Dios? Es sensato, es justo que Diógenes le pida a Marlene, no tendrás otro esposo aparte de mí, porque yo te amo. Eres mi esposa, a quien yo amo con todo mi ser. Lo mismo Marlene a Diógenes, no tendrás otra esposa delante de mí, aparte de mí. Y si eso llegara a suceder en la relación matrimonial de alguien, eso duele, eso rompe, eso destroza, eso acaba. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con todo lo que Él ha hecho, con todo lo que Él hace y con todo lo que Él está deseoso de hacer, seríamos capaces de hacer semejante cosa. Le daríamos nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestras fuerzas, que pertenecen a Dios, a algo diferente. Pensemos en eso. Meditemos en eso. Cada uno de ellos tiene una belleza y hermosura. Nos quedamos ayer, y en los minutos que nos quedan, vamos a terminar esto para que mañana podamos volver a conflicto de los siglos. Aquí Cristo en su santuario dice: todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor. Lo que está sucediendo en el cielo es a tu favor. Es para que obtengas tus deseos, es para que obtengas victoria sobre el pecado. ¿Cómo no amar el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Si es a mi favor. Por tanto, concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre, siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que le pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esta obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Ay, qué bonito. Y está a punto de terminar. Comenzó. Dio inicio en la cruz. Pero el plan no terminará en la cruz. El plan terminará en el santuario. Cuando quede limpio el santuario del cielo, el pueblo de Dios habrá quedado inmaculado, perfecto, sin pecado, aquí en la tierra. Y después se va a desatar lo que vamos a encontrar en Daniel capítulo 12, cuando Miguel se levante. Pero no hay nada que temer. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro. Por fe debemos entrar al lugar santísimo. Oiga, no me diga que quiere entrar al lugar santísimo sin conocer la ley de Dios de memoria. No puede existir tal cosa. Al entrar al lugar santísimo nos vamos a chocar de frente con esa santa ley. ¿Y cómo vas a llegar a amar algo que no conoces? Tenemos que llegar a encontrar palabra por palabra, declaración tras declaración, la belleza que contiene la santa e inmutable ley de la libertad, la ley de amor, la ley eterna, la ley cuyo trasunto presenta el carácter de Dios. Eso es lo que está matando al adventismo. Eso es lo que está por aniquilar al adventismo. Decimos, pero no hacemos. Necesitamos entender y comprender el llamado que Dios nos está haciendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. En el santuario celestial, allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. ¡Ah, qué bonito! Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. Es que le hemos salido bien caro al cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. ¿Cómo es posible que la ley de Dios haya exigido todo esto? La muerte de Jesús en el Calvario, la intercesión de Jesús en el Calvario, y nosotros no queremos ni siquiera memorizarla. No puede ser posible. Esto tiene que ser obra de alguien también poderoso para nuestra perdición. Y hemos llegado acá en nuestro estudio del libro de Daniel, exaltando la santa ley de Dios y viendo la importancia de que forme parte de nosotros. Terminamos leyendo esa cita diciendo: Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos, escucha bien, lo que dice allá el apóstol Juan. Diógenes, ¿encontraste esa cita? Cristo en su santuario, página 120. Sí, la estoy leyendo contigo. Dale ya. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación, de su intercesión, de su papel como abogado, pueden ser presentados ante Dios. ¿Qué cosa? Los sinceros deseos de todos los que se allegan a Él con fe. ¿Y cuál es el deseo, Marlene? Tener victoria sobre el pecado. Y el que logre esto, lo logra todo. Amén. Voy a terminar aquí. Dice Proverbios 28:13 antes de terminar. Quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien los confiesa y se aparta de ellos o los deja, dice, haya perdón. Y termina diciendo la última frase de ese capítulo, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, termina diciendo la última frase: entonces, con esto en mente, nadie considere sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Terminemos hoy leyendo Eclesiastés Y mientras busco iglesia estés, voy a pedirle a... Voy a entrar al grupo B. Quiero ver quiénes están allí. Oh, Luvia, ¿puedes despedirnos en oración al terminar de leer esto? Sí, claro. Dice Eclesiastes. Capítulo 12. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Obtener victoria sobre el pecado es todo lo que se espera. Y quien lo logre guardando los mandamientos de Dios, lo tendrá todo. No dejes de hacer la parte tuya que Dios espera. Deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Luvia, por favor. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que moras, Señor, en medio de querubines y de millones y millares de ángeles, permite, Padre, que en este día podamos tener la unción de tu Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos a andar siempre en tus caminos, a ver dónde está el error para no sernos partícipe de ello. Bendice a cada uno de mis hermanos en este grupo. En el nombre de Jesús, amén.